Cubano, escucha. La Constitución de 1940 afirma que la soberanía no es del partido ni de un caudillo, es tuya, del pueblo. Exigir agua, luz y pan no es política, es tu derecho ciudadano. Guardar pruebas de la injusticia no es rebeldía, es deber constitucional. El castrismo secuestró tu voz, pero no pudo borrar la verdad, Cuba tiene una ley suprema viva. Esa Constitución de 1940 es tu arma cívica y tu camino a la República Libre. Despierta, cubano, la patria te necesita valiente y unido, no para servir a un partido, sino para rescatar tu libertad y tu soberanía. Asterisco, asterisco.